Vamos con las palmas arriba y arriba, arriba. Hoy se pica. Se repicó ya. Mal, mal. Escucha. Cada vez te quiero más. Que cubra a los dos. Me haces bien. Siempre tu presencia. Jugar el papel del amante, al que te atiendes distante un ratito no más. ¡Hey! Cada vez te quiero más. Y no me importa lo que haces. Que estoy loco me dirán. Justo a ti voy a querer. Cada vez te quiero más. Me haces bien.